dejaste, créeme que me amabas. Y un buen día dejaste de ser mía y empecé a recorrer otros caminos y me vi enredado en otros brazos. Me llené del perfume de otros cuerpos, probé la dulzura de otros labios y de nuevo me enseñas la baraja y me retas a una última partida. Manos, tan solo hay una carta y yo tengo las mismas que tenía. Ay, ay, no llores, que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. Afortunadamente, te tengo nuevamente y yo seré por siempre.